partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Nuevamente juntos en este febrero de 2014. Este programa, el que estamos comenzando hoy, el que estamos compartiendo en estos días, es válido entre el 9 de febrero y el 15 de febrero de 2014. Como siempre, te recordamos, durante 60 minutos vamos a estar compartiendo este humilde pero potente programa de radio en el que intentamos analizar algunos temas de la actualidad. Nos detenemos en algunas de las muchas noticias, las que nos parecen importantes o centrales, para hacer un programa de radio que tiene opinión, análisis, más que muchas noticias, algunas que nos parecen interesantes, tratando de girar alrededor de ellas. Y además, siempre en cada encuentro, muy buena música. Esta es la propuesta de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Y en el primer bloque, también, semana tras semana, te recordamos cómo podés escucharnos y de qué manera podemos estar en contacto. Tenemos, por supuesto, una página web con toda esta info y desde donde podés escuchar El Redondel. Es www.elredondel.com.ar. Esa es nuestra página en internet, bien fácil. Y de hecho, con solo escribir El Redondel en Google te van a aparecer todos los resultados y todas las alternativas para que estemos en contacto o nos sigas. Pero si no, te recordamos que estamos en Twitter como @elredondel, en Facebook también como El Redondel, facebook.com/elredondel, o directamente si escribís El Redondel en Facebook aparece nuestra fanpage, te podés hacer amigo del programa, tenemos un grupo. También estamos en Skype, somos simplemente El Redondel, para estar en contacto. Un correo electrónico, porque todavía lo usamos y bastante creo, es elredondel@yahoo.com.ar, para que nos escribas, opines, estés de acuerdo, estés en desacuerdo. La idea, y no nos cansamos de decirlo, con este programa no buscamos oyentes cómplices, esos oyentes que a veces tienen algunos programas de radio que coinciden 100% con lo que se dice en el programa, lo que dicen los conductores o los periodistas. La idea es simplemente que nos escuches, incluso para no estar de acuerdo con nosotros, más o menos un poco. Buscamos pensar en voz alta algunos temas. No creemos en que el periodismo tenga que decir que las cosas son así de una única manera. Lo interesante es pensar preguntas más que dar respuestas, y ese para nosotros es el objetivo del trabajo periodístico entre todos, nosotros acá en los medios, generar esas preguntas, y a eso vamos habitualmente, más que a dar certezas. Hay un poco de mentira en eso de los periodistas que dan certezas. Nuestro trabajo, en todo caso, tiene que ser más el de reflexionar, al menos en esta propuesta, que es un programa que, más que darte noticias, trata de pensar algunas. Bien, lista la primera parte. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Eleve y tengo un Twitter personal, @Nelevi, N-E-L-E-V larga y latina, si querés seguirme en forma personal, como última opción para estar en contacto. Y bien, ya está, hemos cumplido con este primer momento, el inicio, el saludo, la presentación. Vamos a empezar, como en cada programa, con una muy buena canción. Tras la canción llegará el primer bloque de actualidad, donde estaremos repasando las noticias que nos parecen más importantes de la Argentina en esta última semana. No te vayas, vamos a escuchar música. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Algunas cosas en la vida hay que pagar a las. Más quede por vivir. Y así pasaban en el redondel los Babasónicos desde Romanticísmico, su último álbum, el número 11 de estudio, lanzado al mercado en septiembre de 2013. Esto es Los Burócratas del Amor. Mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El redondel. Política. Primer bloque de información de este programa de El Redondel, válido entre el 9 y el 15 de febrero de 2014, como siempre. Saludamos a todas las radios que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen en su programación El Redondel. Son muchas las emisoras que difunden este programa y semana tras semana, además de nuestra página www.elredondel.com.ar, también están estas radios, emisoras de AM y de FM que emiten El Redondel. Un saludo a todas. Si quieres saber en qué dial, frecuencia, día, horario, podés visitar nuestra página. Ahí está toda la info para saber si también podés escucharnos de esta manera. Vamos a repasar algunas de las noticias de estos días. Por supuesto, el tema dólar, precios, inflación, ese es un primer paquete de la actualidad de estas horas. ¿Qué ha sucedido en esta semana? Por un lado, se dio el fenómeno, por el momento, ¿no? Estamos hablando de esta semana, el fenómeno bastante interesante de que el dólar empezó a estabilizarse en esos 8 pesos e incluso a bajar algunos centavos, ¿sí? El dólar oficial, ¿no? Lo que llamaríamos el dólar que vende el Banco Central, el dólar de cotización en 7.90, 7.80. Por supuesto, para atesoramiento, la gente que compra dólares tiene que... ahí hay un 20% más que se cobra, esto ya lo sabemos, que se puede devolver eventualmente con la liquidación de ganancias, etcétera, etcétera. El primer dato entonces es que el dólar aparentemente se ha estabilizado. En esta semana ha bajado la cotización y no ha habido tanto movimiento. Se vendieron dólares para atesoramiento, lo que se llamaría el dólar de atesoramiento ahora, como le dicen los medios. Y bueno, un tema que está en esta circunstancia. Se ha hablado un poco menos del dólar en los medios. Es natural, ya no aumenta tanto. Y ustedes saben que una de las características del trabajo periodístico es que en general... Esto es algo que entre periodistas hablamos mucho. Suele ocurrir que son más noticias las malas que las buenas noticias. Por eso, en general, cuando algo aumenta o cuando algo anda mal, se difunde o se comenta más en los medios que cuando algo anda bien. En esto hay un poco de culpa de los medios, las empresas, los periodistas, también el público, porque al público en general cuando le dan malas noticias le presta más atención, eso se nota en las mediciones de rating, en la venta de medios, de diarios, revistas, y cuando hay noticias no tan graves o menos graves o buenas incluso, esas informaciones quedan un poco desapercibidas, pasan desapercibidas, y esto ocurrió en estas horas con la cotización del dólar. De lo que se habló consecuentemente fue del tema de la inflación, de los aumentos que son evidentes en muchos productos. por un lado las naftas, ¿sí? Los combustibles que han aumentado con la autorización del gobierno y con un tira y afloje, especialmente con la petrolera Shell. Sabemos que cuando algunos precios, por ejemplo el de los combustibles, aumenta, este incremento se traslada a otros precios, porque de hecho el combustible tiene que ver con el transporte. Entonces el transporte es un costo fijo en muchas, prácticamente en toda actividad comercial, así que eso se termina trasladando a precios. En otros casos hay aumentos que son bastante obvios porque los productos son importados, entonces muchos productos que no se digamos en la Argentina no tenemos, desde frutas, por ejemplo, o productos industrializados que vienen desde el exterior, seguramente vamos a tener un incremento del precio. En otros casos, la discusión, ya la hablamos la semana pasada, no debería haber un aumento, o debería ser mínimo, porque el porcentaje de producción importada en ese producto es menor. Lo que suele ocurrir es que esos productos se venden al exterior, se hacen en la Argentina, se venden al exterior. De esto hablamos cuando fue la discusión por las retenciones hace ya muchos años. Y lo que termina ocurriendo es que se vende en el mercado local al mismo precio en dólares al que se vende al mercado internacional una serie de productos, desde lácteos, granos, que se mantiene el precio en el mercado interno. En vez de tener dos precios diferentes, se da un precio similar en ambos mercados. Creo que un ejemplo es la miel, ¿no? Que aumentó muchísimo tras la devaluación de 2001, se exporta, la Argentina es un importante exportador de miel, y si uno va al supermercado va a ver que tiene costos en general mucho más caros que otro tipo de productos. Así que ahí aparece esta zona gris, difícil, tanto para el gobierno, para nosotros ciudadanos, para las organizaciones no gubernamentales de consumidores que están siempre pensando, chequeando los aumentos de precios, que es saber por qué aumenta tanto o cuánto aumenta un producto. O sea, cuánto de la devaluación o del cambio de la paridad dólar-peso involucra o afecta directamente al producto y cuánto tiene que ver con una especulación, cuánto tiene que ver con un intento de beneficiarse a futuro, digamos, cuánto es realmente necesario ese incremento del valor del producto y cuánto no. Toda esta parte es muy difícil de identificar porque lo que habría que hacer es desglosar los costos y en general ninguna empresa, fábrica, desglosa eso, o lo desglosa en forma interna, pero nunca lo da a difusión, nunca cuenta, bueno, para nosotros producir este producto tenemos este gasto en sueldos, este gasto en tal material que es importado, nuestra maquinaria viene de afuera y esto nos cuesta tanto. Todo eso realmente no lo sabemos y creo que no lo vamos a saber nunca. Entonces, ahí aparecen las zonas grises. En algunos casos se vuelve evidente un aumento y en otros pareciera injustificable, no lo podemos entender a simple vista. Más allá de todo esto, pensando en voz alta, a veces el sentido común es también bastante interesante y es bueno ir a él. Pensaba no hace mucho tiempo que en general muchos precios de lo cotidiano en la Argentina ya hace varios meses que se encontraban casi en una paridad de un dólar 10 pesos. Doy algunos ejemplos, pero me parece que alguno que tengo 40 años, los recuerdos sirven a veces para algo. Un alfajor producido acá en la Argentina con productos, doy un ejemplo, un alfajor, si no me equivoco, Jorgelín, que durante la época de la convertibilidad costaba 50 centavos de peso barra dólar, hoy cuesta 5 pesos, pero no cuesta 5 pesos ahora con la devaluación, cuesta 5 pesos desde mitad del año pasado. Prácticamente, la verdad, desconozco el tema de la maquinaria, ¿sí? Finamente ahí cuánto hay de costos, costos que tengan que ver con importación, pero bueno, uno pensaría que la harina, el dulce de leche, los productos en sí para los alfajores son originarios aquí de la Argentina. Ya ese es un precio que está prácticamente desde hace tiempo, con dólar a 4 o 5 pesos sobre mitad del año pasado, 6 pesos, que ya prácticamente estaba, si lo comparamos, al mismo precio que en la época de la convertibilidad, pero o sea, contando, calculando un dólar de 10 pesos. Otro ejemplo interesante es un combo de McDonald's que durante la convertibilidad costaba 5 pesos y hoy en general está entre 50 y 60 pesos un combo estándar de esta hamburguesería. Por ende, se vende a un precio que más o menos es equivalente a un dólar de 10 pesos, aun cuando todavía no lo tenemos y aun cuando meses atrás menos lo teníamos, ¿no? Quiero decir, la cotización de 8, el dólar blue, negro, paralelo a 12, casi parecería que el promedio entre 8 y 12 es 10, y buena parte de la economía ya está funcionando con, si uno hace estas comparaciones. Después, reitero, estoy haciendo una simplificación, no soy economista, y luego habría que ver, bueno, qué otras variables se han modificado en estos 10 años para formar el precio, si se pagan más impuestos, si los sueldos en proporción son más altos, o sea, habría que ver otros aspectos que complican el panorama. Pero me parece que es un buen parámetro pensar que quizás los precios no deberían dispararse en muchos casos tanto, porque ya hace rato que están en comparación a... estuviéramos funcionando con una cotización bastante más cara. Ha sido muy común en estos últimos años, si conocen gente que viajó al exterior, contar que un café en Europa puede costar un euro y medio, un euro y monedas, y acá un café en un bar en Buenos Aires, nada muy sofisticado, puede estar 15 pesos. O sea que parecería que esta idea, esta proporción en general está ahí dando vueltas, se mantiene. Es uno de los temas, el gobierno intenta con precios cuidados fijar un panorama de precios estandarizados, una idea de precios para una cantidad de productos que le permitan a la gente ir a comprar esos un poco más baratos, o incluso, como decía el nuevo secretario de Comercio, un chico muy joven que reemplaza a Guillermo Moreno, hacer que aparezcan ofertas por debajo de esos precios cuidados, lo que de hecho está ocurriendo. No sé si alguien anduvo dando vueltas por supermercados, pero hay otros productos que compiten con precios cuidados un poco más baratos. Por supuesto, hay de todo, hay algunos que son mucho más caros. Así que ese es uno de los temas. Hay que ver cómo sigue. Aparece el tema de las tasas más altas para que la gente deje el dinero en pesos en el banco y no pierda frente al tema, a la cotización del dólar. Y esto también es otro tema porque va a encarecer el crédito. Se dará algo parecido a lo que algunos propugnaban, pedían, reclamaban hace algún tiempo, que era esto de enfriar la economía. Si enfriamos la economía, decían varios economistas, cuando empieza este proceso inflacionario en 2007, 2008, 2009, o al menos empieza con mucha fuerza, un enfriamiento de la economía debería en algún punto controlar la inflación. Si bien aparece esto de la estanflación y otros conceptos económicos, pero un enfoque bastante válido sería pensar que si la gente hay productos que le resultan muy caros o no tiene previsibilidad con respecto a algunas variables de la economía o algunos productos a comprar, quizás compre menos, compre mejor, cuide mejor y bueno, la economía tenga menos movimiento y de esta manera pueda haber un menor crecimiento de los precios porque la gente no consume o baja ese nivel de consumo. Acá esto también está dando vueltas, hay que ver qué es lo que ocurre. Y obviamente Club de París dando vueltas y dando vueltas la posibilidad de que los sojeros, esencialmente la gente que tiene soja y esta soja está guardada en los campos, silos, vendan, liquiden la soja, y si esto ocurre, lo que terminaría dándose es que ingresarían un poco más de dólares frescos que podrían sostener este cambio que aparentemente, al menos en esta semana, se ha mostrado estable. Y a partir de acá veremos qué es lo que ocurre. Vengo hace no mucho, unos minutos antes de empezar a grabar este programa del shopping del Abasto, estamos en principio de mes, me impresionó la cantidad de gente que había. Es muy interesante o extraño este fenómeno. El fenómeno de, sí, un aumento en sueldos, en los supermercados, hay productos más caros, pero la verdad me llamó la atención un shopping repleto. No estoy hablando de uno de los shoppings de clase media alta, definitivamente, o de clase alta de la ciudad de Buenos Aires, repleto de gente comiendo, consumiendo, comprando. Estamos grabando este programa hoy domingo, cerca del fin del domingo, y 5, 6 de la tarde, un shopping repleto. Es interesante discutir o ver qué pasa con el consumo en la Argentina, si la gente en qué consume, en qué elige consumir, cómo se está llevando esto, la devaluación, a qué tipo de precios, en qué tipo de productos. Seguiremos, tendremos que seguir atentamente el panorama y prestar atención. Otro de los temas de la semana tiene que ver con las lluvias y las inundaciones, que cada tanto venimos hablando acá en el Redondel de cuánto la cantidad de lluvia el tema del agua, el tema hídrico para la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, es central. Somos una ciudad sobre bañados, somos una ciudad sobre una llanura. El tema del agua es una problemática enorme para la Argentina, y las inundaciones que tienen que ver con el cambio climático, la lluvia, la falta de canales aliviadores. En el caso del desborde de ríos y arroyos, esta es una época de gran cantidad de lluvias, se ha dado así, como diciembre fue muy seco, pero también la falta de previsión. El hecho de, hablamos siempre, ¿no?, de la construcción indiscriminada, hablamos de que no se han cambiado todos los sistemas cloacales para permitir que el agua se escurra más fácilmente, cloacales o pluviales en la ciudad, que esté absolutamente todo cubierto de asfalto, se hayan sacado los empedrados, también tiene que ver la falta de árboles que absorben el agua, no sé si se dieron cuenta, los árboles, las plantas, y por ejemplo que muchos campos alrededor de ciudades no tengan sistemas de drenaje. Entonces, que ha ocurrido ahora en algunas ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires, los campos se llenan de agua, son un poco más altos que el casco urbano, entonces el agua de muchos de estos campos de soja y de otras plantaciones van hacia las ciudades y terminan inundando los pueblos porque no hay alternativas para hacer que esta agua salga de los campos. Hay muchos temas que, como de costumbre, los vemos lejanos o no les prestamos tanta atención, y que tienen que ver con lo que realmente nos importa o nos debería importar mucho más, porque afecta directamente a la gente. Hay gente que pierde la vida, lo que pasó en La Plata el año pasado es un gran ejemplo de esto, anegamientos, pérdidas de dinero, las zonas que todavía se siguen inundando porque no hay saneamiento de arroyos. Esto en el Gran Buenos Aires es común. Igual me sigue sorprendiendo cómo a veces los medios, los colegas de la tele, se sorprenden de que el Gran Buenos Aires se inunde, cuando el Gran Buenos Aires se inunda, no todo el Gran Buenos Aires, por supuesto, pero muchos lugares del Gran Buenos Aires e incluso de Capital se inundan desde siempre y se han seguido inundando y no han dejado de inundarse. Y me parece bien plantearlo, pero a veces es el tono en el que los medios planteamos la noticia, casi como, miren qué sorprendente esta inundación, pero es la misma del año pasado, del anterior, los 10 centímetros, 15 o 20 encima, dentro de las casas, y esto no ha cambiado demasiado. Y el otro tema que me parece interesante para los medios, el periodismo y muchas veces para nosotros mismos, es que muchas veces nos quedamos con la anécdota pero no vamos más allá. Y con la anécdota quiero decir con la noticia concreta de la inundación. Pero sería interesante que nosotros como sociedad y los medios trataran de pensar por qué se inunda. Ir al motivo. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de falta de pluviales? ¿Es un problema de desborde de arroyos? ¿Es un problema de mala construcción de muchas obras? En muchos lugares que la inundación tiene que ver con una obra que tapa el agua, ¿sí?, una construcción, una zona que no permite el escurrimiento del agua natural, y muchas veces no vamos a lo que causa el problema, simplemente a contarlo, a contar el problema, pero no a pensar qué es lo que lo causa, para definitivamente tratar de ver si podemos solucionarlo. Y obviamente hay que reconocer que en épocas de gran cantidad de lluvias, esto se vuelve más grande acá, en Alemania, en Estados Unidos o en cualquier parte. Lo mismo que ocurrió con, bueno, podemos tener un problema energético, pero si hay 20 días de 40 grados, cualquier problema energético se desborda. La situación se vuelve bastante más bizarra. Bien, estamos más o menos terminando este primer bloque de programa. Nos quedan algunos otros temas. Vamos a repasar noticias internacionales. Hay música. Ya seguimos con más El Redondel, periodismo sin lados oscuros. No te vayas. El Redondel se mueve. Se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Nació en Gran Bretaña, pero es ciudadano australiano y, según algunos historiadores del rock de Australia, es la figura más importante de la música pop rock en ese país, algo así como un Charlie García versión australiana. Estamos escuchando a John Farnham. Este es un gran éxito del año 1986, sonó absolutamente en todas las radios del planeta. You are the voice, sos la voz. Seguimos girando el redondel. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Seguimos acá en El Redondel, periodismo sin lados oscuros, bloque de información internacional. Vamos a repasar algunas de las noticias de este planeta Tierra que más llaman la atención o conmueven, al menos desde nuestro punto de vista. Europa, vamos a Europa. Hay algunas noticias que tienen que ver con este tema de la fragilidad de Europa como unión, ¿no? La Unión Europea, que se empieza a gestar tras esta Segunda Guerra Mundial tan terrible que vive la humanidad en general, no solo Europa, y que uno piensa, bueno, hay una unidad monetaria, esto ya está encaminado, hay organismos supranacionales como los diputados europeos, ya venimos hablando siempre de los proyectos independentistas de Cataluña y de otras regiones. Hay un par de noticias que tienen que ver con lo delicada que es esta Unión Europea. En Suiza, ahora por un referéndum que se acaba de realizar, van a limitar la entrada de europeos que quieran trabajar, europeos no suizos, obvio, que quieran trabajar en Suiza. Es algo bastante llamativo. Desde 2002-2003 existe reglamentación, legislación en Europa que facilita que un ciudadano de la Unión Europea pueda viajar de uno a otro de los países de la Unión en búsqueda de trabajo. Se los considera ciudadanos europeos, algo que los argentinos con doble nacionalidad saben muy bien. Entran a Europa con un pasaporte español o italiano, sin embargo, son considerados europeos en la generalidad y pueden moverse por toda Europa como ciudadanos de un mismo país, como si Europa fuera un país, sin tener que hacer visados para pasar de España a Francia, de Francia a Suiza o a Italia. Es muy interesante el referéndum, cómo funcionó. En Suiza suelen hacer estos referéndum. Solo votó en el referéndum o participó el 57% de las personas habilitadas. Y de ese 57% de gente que fue a votar, el 50.1 monedita votó que ahora se limite el ingreso de extranjeros para trabajar. Si iban para otra cosa, por ejemplo, para dejar dinero en los bancos suizos, no debe haber problemas. Pero para trabajar, sí. Lo interesante es que, según economistas especialistas que distintos medios entrevistan, la verdad no hay un problema en Suiza en cuanto a la cantidad de gente que ha entrado para trabajar en el país concretamente, y de hecho muchos de esos trabajos son los que llamaríamos trabajos no calificados, gente que, digamos, trabajos que los suizos no harían, algo que ocurre en buena parte del mundo, muchas veces con los inmigrantes. Son los inmigrantes los que hacen esos trabajos marginales que los locales no toman. Esto ocurre en Estados Unidos y en tantos otros países. Por eso vemos cómo muchas veces gente de servicios, limpieza, asistencia, suelen ser extranjeros o que hacen ciertos oficios que tienen menos salarios o que no están tan bien vistos. Bueno, algo así ocurre también en Suiza, y de hecho lo que plantean algunos economistas es que esto podría, en vez de ayudar a la economía suiza, ponerla en riesgo. Así que anda dando vueltas esa noticia, que se relaciona, nos vamos de Suiza, cruzamos el estrecho que divide Francia con Gran Bretaña, y nos vamos a Londres. Allí hizo algunas declaraciones David Cameron, el primer ministro británico. El próximo 18 de septiembre se va a realizar el referéndum que podría definir la salida de Escocia del Reino Unido. El Reino Unido está formado por el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, está formado por Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte, estos distintos países que forman parte de este reino, y Escocia, que no termina de tener, digamos, hace muchos siglos que forma parte de la Unión del Reino, pero bueno, es una relación medio conflictiva entre escoceses e ingleses, podría decidir democráticamente dejar el Reino Unido y ser un país independiente. En Londres están muy preocupados por los números de las encuestas. Hay encuestas que dicen que el 37% de los escoceses votaría a favor de la independencia frente a un 44% que no. Y los números están creciendo a favor de la posibilidad de independizarse son un país independiente, vamos a decirlo así, de romper esta unión que mantienen con el resto de la isla. Así que, bueno, hay mucha revolución por este tema. Me acuerdo del referéndum que hicieron en Malvinas para ver si los habitantes de las islas querían seguir siendo británicos. Bueno, en el caso de los habitantes de Malvinas no tenían ningún miedo porque sabían que el resultado era el que esperaban, pero acá sí tienen bastante miedo y están muy preocupados por el futuro en general de Gran Bretaña si esto se llega a modificar. Dos noticias, pero hay más en estos días sobre las crisis o los problemas internos que ponen en riesgo esta Unión Europea, que como verán muchas veces se plantea esto de que a nosotros, los latinoamericanos, los argentinos, nos pasa todo, pero más allá de que obviamente tenemos una situación económica y en otros países incluso mucho más complicada, pero tenemos una situación económica que no es tan holgada como otras grandes naciones. Cuando uno empieza a seguir la información y a ver las noticias, a revisar, nos vamos dando cuenta que en todas partes se cuecen sus habas, los problemas políticos, los problemas administrativos, de corrupción. Bueno, sin ir más lejos, que una infanta, la hija del rey de España, haya declarado ante la justicia más de 6 horas y esté imputada por blanqueo de capitales y evasión fiscal, la infanta Cristina, bueno, uno puede imaginar, ¿no? Políticos, o uno diría, alguno, yo creo que no tanto, pero alguno diría, políticos latinoamericanos, corruptos, pero estamos hablando de un país en el que hay una monarquía y la hija del rey está investigada por evasión fiscal y blanqueo de capitales, cuando obviamente son beneficiados, la familia en sí, toda la familia, sus hijas, ella, sus padres, por el Estado, son la familia privilegiada, algo así, es raro para nosotros, pero una familia a la que se le dan dinero por ser ellos solamente, de por vida, a sus hijos, se los contiene, se los cuida, no se puede hablar mal de ellos, hay que tener, se los toma entre algodones, y bueno, sin embargo, aún con todos los beneficios que tiene ser princesa de España, parece que hay algunos delitos dando vuelta ahí en España. lo que demuestra que la corrupción es un problema lamentablemente parecido en todas partes. Dos noticias más para terminar este bloque de información internacional. En Colombia está en riesgo, lo dijo Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, el proceso de paz entre las FARC, saben que se viene llevando a cabo en La Habana, en donde se están dando las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que es el grupo terrorista que se ha mantenido activo durante décadas en ese país, porque aparentemente un grupo del ejército colombiano está haciendo espionaje, está escuchando las conversaciones, escuchas ilegales, teóricamente, escuchando las conversaciones, los diálogos, las negociaciones, lo que están diciendo los negociadores que representan al gobierno de Juan Manuel Santos. O sea que toda la discusión interna aparentemente está siendo monitoreada por el ejército sin que el presidente lo sepa. Hay cierto tole-tole en Colombia por este tema. Habría que ver cuál es el punto de vista de las interpreto del ejército frente a la posibilidad de que se acuerde. Me imagino que si se llega a dar una paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, el ejército, las Fuerzas Armadas en general, mucho presupuesto con el que cuentan hoy para una cantidad de actividades ya no lo tendrán. Digo, no tendrá mucho sentido ni disponer tanto dinero para la lucha contra el terrorismo si es que eso se soluciona. Seguramente siempre hay ganadores y perdedores. A mucha gente no le suele convenir que haya paz, ¿no? Sabemos que hay gente que compra y vende armas, hay muchos negocios dando vueltas. Esta es una de las noticias. Y por último, otra noticia. En Turquía hay también bastante movimiento, tole-tole, manifestaciones, reclamos, porque el Parlamento aprobó una ley que permite bloquear sitios webs. Y se armó un lío bárbaro y tuvieron que salir las autoridades turcas a decir que en Turquía hay democracia y que no hay censura previa y que esto es algo que el Parlamento por ley autoriza. Y los turcos están indignados. Me causaba mucha gracia porque en Estados Unidos, sin ninguna definición del Parlamento, del Congreso estadounidense, ni de los senadores, ni de los representantes, como le dicen ellos a los diputados, está pasando algo bastante parecido, ¿no? Todo lo que venimos hablando del espionaje, que es directamente dispuesto por el Poder Ejecutivo a través del FBI, de organismos de inteligencia que revisan, escuchan los mails y permiten que haya aplicaciones con acceso a los teléfonos. Cada 2x3 tenemos una noticia nueva desde el caso Snowden. Bueno, cantidades de noticias sobre cómo Estados Unidos revisa, controla, no censura, pero aparentemente controla, escucha, revisa, chequea absolutamente todo. Y la verdad, qué interesante, en Turquía la gente salió a la calle indignada, pero en Estados Unidos no hay mayores reclamos ni enojos por ese tema. Es más, les parece bastante bien porque dicen que es una manera de que el gobierno controle la seguridad. Y bueno, me pareció interesante contar esto de cómo una situación relativamente similar, incluso en Turquía, es una legislación aprobada por un parlamento. No estoy hablando bien de la legislación, ¿se entiende, no? No digo que esté bien. Lo que estoy planteando es cómo genera reacciones diferentes en distintos países. En Estados Unidos pareciera que no hay demasiada preocupación por muchos de estos temas, y en otros países que uno diría o uno imaginaría que no tienen como paradigma esto de la libertad, ¿no? Como los Estados Unidos con la estatua, hay un revuelo importante por lo que pueda hacer el Parlamento, consecuentemente el gobierno, censurar webs o limitar o controlar. Parece que los proveedores de Internet tienen que tener archivados lo que navegan las personas. Eso, de hecho, ya lo tienen archivado, hay que decirlo. Pero bueno, el gobierno puede pedirlo. Bueno, parece como da la sensación de que en Turquía lo blanquearon, nada más. Bueno, quería traer esta noticia, me pareció bastante llamativa e interesante. Bien, Nos queda todavía algo más para el final del programa. Hemos cumplido con el bloque internacional. Vamos a escuchar todavía algo más de música y seguimos girando en El Redondel. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, El Redondel. Estamos cerca siempre. Último bloque de este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 9 y el 15 de febrero de 2014. Si nos estás escuchando fuera de esa fecha, ya sabes, somos como un yogur, ya estamos vencidos y seguramente hay una versión, una edición bastante más actual de nuestro programa. Te esperamos en www.elredondel.com.ar para que nos escuches y te enteres todo sobre este humilde pero potente programa de radio. Estamos en Twitter como @elredondel, facebook.com/elredondel, mi Twitter personal @nelevi, N-E-L-E, B larga y latina. Mi nombre es Nicolás Elevi. Vamos ya con las últimas noticias, los últimos temas. Hay un tema muy interesante en este inicio de semana, algo que tiene que ver con periodismo y con actualidad, pero también con medios. Algunos diarios publicaron, incluso con artículos firmados por prestigiosos y reconocidos periodistas, que el Papa Francisco había convocado en el Vaticano a una reunión a distintos representantes de sectores económicos de la Argentina para hablar de la situación concreta, ¿no?, del país, situación económica, política, gente de la Unión Industrial, del gremialismo, del Ministerio de Trabajo. Incluso en algunos medios se publicaron los nombres de los convocados a esta reunión: el ministro de Trabajo, Tomada, Caló, el secretario de la CGT oficialista, distintos nombres. Lo llamativo de esta información es que muy pocas horas después de haber sido publicada, fue desmentida por el propio Papa Francisco desde el Vaticano. Dijo: yo ese día tengo dos reuniones, nada que ver, me entrevisto con un sindicalista argentino, dos reuniones con argentinos, tiene más actividad ese día. Para nada voy a hacer una reunión, dijo el Papa a una periodista que es amiga y que con la que habló desde el Vaticano acá a Buenos Aires. Para nada voy a hacer una reunión para hablar este tipo de temas sobre la realidad argentina. Bueno, ya es llamativo, ¿no? Porque el Papa vive en el Vaticano y tiene una cantidad de problemas una vez que es Papa, porque distinta era su situación como arzobispo primado de la Argentina, como la mayor autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el país. Pero al estar en el Vaticano, sin dudas, el Papa tiene una trascendencia universal, porque sus conflictos tienen que ver con la situación de la Iglesia Católica en el mundo, que es un poquito más grande que la Argentina, y sin dudas temas que son coyunturales del Vaticano, de la Iglesia, y en todo caso grandes temas que superan ampliamente la gravedad de nuestra realidad, que no la quiero minimizar, pero si uno mira el conflicto en Siria, por ejemplo, de lo que el Papa ha hablado y bastante, ahí tenemos un buen ejemplo de temas de la coyuntura mundial que al Papa le interesan y sobre los que hace referencia. Es muy difícil pensar que Francisco pueda seguir manteniendo vínculos como si estuviera en la Argentina. Seguramente esto sería reprochado por su propio entorno, que le criticaría el no haber dado el paso de hacerse cargo de esta nueva responsabilidad, que es ser Papa de todos los católicos en todos los países del mundo. No significa que el Papa no esté atento a lo que ocurre en la Argentina, no lo siga, no se entreviste, no se reúna, pero su figura excede a la política argentina en este contexto y es una figura que tiene trascendencia mundial. Los principales líderes del planeta se entrevistan con él, hablan situaciones puntuales. Él es a la vez obispo de Roma, de la ciudad de Roma, es la principal autoridad eclesiástica también de la ciudad de Roma. Así que suena extraño que el Papa pueda seguir casi moviéndose como una figura política en el contexto local, ¿no? Estando desde allá y no ocupándose o no dándole tanta importancia a algunos temas que son realmente enormes por fuera. Lo interesante, llamativo o preocupante, es que si un medio o varios medios publican esta noticia y el Papa los desmiente un par de horas después, hay dos opciones: o el medio reconoce que hubo un error, el medio y sus periodistas, o hay que salir a decir que el Papa es un mentiroso, que también es una situación, yo hasta acá no vi nada, vamos a ver en estas horas próximas, a ver si algún medio dice, no, el Papa Francisco miente. Hay que animarse a decir que el Papa Francisco miente. Bueno, me pareció uno de los temas muy interesantes de estas horas. Dos temas más para cerrar: lo sucedido en Mendoza, el accidente con casi 20 personas fallecidas, muchos heridos, lo interesante, lo periodísticamente, lo que me parece que como dato periodístico nos tiene que invitar a la reflexión en estas horas, es el hecho de que 9 policías de la provincia de Mendoza hayan sido removidos por las autoridades por haber ignorado la denuncia de muchos conductores que vieron cómo este camión iba de contramano a más de 100 kilómetros por hora por donde no debía. Hubo varias denuncias telefónicas al 911 en la provincia de Mendoza. Hubo gente que paró a hacer una denuncia en un destacamento y no le tomaron la denuncia. Es impresionante porque acá otra vez empezamos a hablar de negligencia. Concretamente, este terrible accidente, su origen va a ser difícil reconocerlo. Se habla de que el conductor, que era un camionero brasileño, estaba o drogado o alcoholizado, evitó controles, y esto hace pensar eso. Pero la verdad, el camionero falleció en el accidente, su cuerpo está carbonizado. Va a ser muy difícil identificar o saber hacer algún tipo de control sobre los restos de quien conducía el camión. Lo que es preocupante es qué ocurre cuando las denuncias de lo que sea no son escuchadas o son minimizadas, y de esto hay mucho para hablar. Cuando alguien va a hacer una denuncia y se lo evita, ¿no?, con las desapariciones de personas, con casos de violencia de género, es verdad que la estructura de la justicia y de la policía no alcanza. La verdad, no hay suficiente estructura, por eso el Estado, al contrario de lo que mucha gente cree, no es tan grande como es necesario que sea. Faltan policías, faltan empleados trabajando en las comisarías, falta gente que tome las denuncias, falta gente que trabaje en la justicia, en distintos sectores de la justicia para acelerar la justicia, falta mucha inversión. A veces cuando se plantea esto de que el Estado está sobredimensionado, quizás si uno mira bien, da toda la sensación inversa, ¿no? En el Estado no hay estructura, falta inversión, falta que el dinero vaya a una cantidad de sectores en los que se necesita gente trabajando de una manera más activa. Pero también hay, es importante el sentido común de qué es importante. Y eso me parece que un oficial de policía debería tenerlo. Puede tener mucha actividad dentro de la comisaría, pero si una persona llega a decir a la comisaría que hay un camionero por una ruta, ruta nacional, yendo a contramano 100 kilómetros por hora, ese es un tema prioritario. Me parece que esto del sentido común está un poco también deteriorado. Y el otro tema que también tiene que ver con una tragedia y también tiene que ver con el sentido común es el incendio de Barracas y la investigación que el gobierno nacional, aparentemente por orden incluso de la presidenta Cristina Kirchner, empieza a desarrollar sobre los orígenes del incendio. 9 bomberos perdieron la vida tratando de defender bienes y personas, tratando de defender los bienes de una empresa, en este caso, lo que estaba dentro, los vecinos, el barrio, dieron su vida en ese compromiso, pero pareciera que hay algo más, pareciera que es interesante averiguar quiénes eran los dueños. Ya hay algunas publicaciones que hablan de quiénes son los inversionistas dueños de esta empresa que guardaba papeles, qué papeles estaban guardados y a quién le convino o le pudo haber convenido este incendio que por lo pronto llama bastante la atención. En otros países hubo similares sin fallecidos y en este país, lamentablemente acá en Buenos Aires, dejó 9 personas que perdieron la vida incluso tratando de ayudar a la comunidad, lo que vuelve a esta historia mucho más triste. Y vuelve a las personas que perdieron la vida, por supuesto también a la vez los convierte en héroes. Pero bueno, me parece que ahí hay que ir ahora, más allá de todo lo que supimos en estas horas, y no olvidarnos y tratar de desentrañar qué puede haber detrás de este incendio. Bien, gente, se acabó. Se acabó este nuevo encuentro del Redondel, este nuevo programa. Espero que la música les haya gustado y que los temas que repasamos en este rato, en esta hora, estas noticias, este enfoque o esta vuelta que les dimos, les haya resultado interesante o atractiva al menos. Gracias en serio por estar del otro lado y por escucharnos siempre, por compartir el programa, por avisarle a la gente que estamos al aire, por seguirnos. Y tengan una excelente semana. Nos vemos, nos escuchamos en 7 días. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.